Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Yo lo que veo acá es que hay gente que dice que Zanelli le da esperanzas. Y Zanelli comenzó este año con un... Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Acá estoy. ¿Temblando? Estoy un poco temblando. ¿Por el frío? Más o menos por el frío. Lo que pasa es que tiene que venir el inspector del gas. No, inspectores no, Zanelli. Bueno, pero vio cómo es. Más esto. Inspectores no, ya basta. Y además tengo que leer unas cosas y estoy dándole vueltas. ¿Vio cuando uno tiene que leer por obligación algo? Horrible, el prospecto médico. Y es medio complicado. Sí, qué feo. ¿Qué tiene que leer? ¿Le puedo preguntar? Lo que pasa es que si lo digo, la gente que sabe que estoy leyendo eso se va a sentir afectada. Yo no quiero que usted pierda su trabajo bajo ningún punto de vista. No, de todos modos, es extraordinario lo bien que escribe la mayoría de la gente. ¿Por qué? Y porque escriben bien, son trabajos que están bien, muy interesantes. Lo que pasa es que yo, como tengo la cabeza en este tema del inspector del gas, sí, estoy un poco disperso. ¿Por qué tiene que ver un inspector del gas? ¿Es por toda la obra del edificio, todo el asunto? Sí, sí, y encima tengo que decir que no estoy, lo cual es muy difícil, porque ¿cómo hace uno para decir que no estás si en el momento en que decís que no estás, estás? Claro. O sea, lo que tengo que hacer es no atender. Claro. Pero y no atender también me deja como una especie de estado de duda, porque por ahí no es el inspector del gas, por ahí es uno que viene a decirme que me gané el PRODE. No, para peor, usted tiene no solo que no responder, sino que quedarse en el comedor de su casa sin hacer ningún ruido. Sin hacer ningún ruido y el... No, es trabajo para alguien que está preparado como soldado universal. Ajá. Esa, como esas películas de identidad de secreta, no sé cómo se llaman. Claro. Esas que dan por la tele. Sí, las de espías. Sí, esas, que los tipos tienen un temple. Mm. Yo si algo no tengo es temple. No, por supuesto. Eso no, está. No, pero eso, bueno, qué sé yo. Lo que sí tiene es el títere temple, ¿se acuerda del títere? Sí, sí, sí. Labia y temple. Labia y temple. Claro. Eso prospera. La muerte de Caloso y Narizota a partir de que aparecieron labia y temple y les pasaron el trapo. Caruso y Narizota están en la lona. Escúcheme, Zanelli, yo veo que acá usted le da esperanzas a la gente. Quería preguntarle cómo viene su carrera política. Bueno, mi carrera política, visto y considerando la situación y el estado de cosas en general, medio que no me da mucho para meterme en ese baile. Mm. Porque, ¿sabe qué? Yo conocí gente de buena fe, de buena voluntad y gente de, entre comillas, gente de bien. Hmm. Porque yo no creo que haya gente de bien. No. Creo que hay que entra todo en la misma persona. Un día uno hace las cosas bien y otro día las hace mal y más o menos que... 10, una vez escuché y está bien, era Maradona. Después no hay 10. Depende de qué ámbito se mire, ¿no? Igual usted no está muy de acuerdo con diseccionar a la gente. Cosas. Vio que se disecciona mucho a la gente. Como Maradona, como futbolista, sí, pero como padre, no. ¿Qué sé yo? Viene todo junto. Para mí viene todo junto. Además que... ¿Y a mí qué me importa? Yo qué sé cómo es como padre. Yo lo que veo es que las hijas son encantadoras. Usted defiende a Maradona como padre. Bueno, las hijas, ¿cómo son las hijas? Encantadoras. Y bueno, y una vez la vi a la hija de Coppola, pero no de Sofía Coppola haciendo películas en Hollywood, ¿eh? No. De Coppola, de Guillote. Ajá. La vi en un programa hace muchos años. Hay gente que probablemente ni había nacido cuando yo vi eso, y yo y muchos más. No es que tuviera, no es que Mariano Grondona tuviera un rating que rompía los medidores, pero lo veía bastante gente. Uh-huh. Entre los que yo, a veces, no sé, muy poco, porque eran programas, son esos programas que están hechos para arruinarte el hígado. Obvio. Pero el día que estuvo la hija de Coppola, justo lo estaba mirando. Ajá. Y Grondona, como corresponde a una persona... Don Julio. Que es satánica. Sí. O era, no sé si vive todavía. ¿Julio Grondona murió? No, Mariano. No, Julio Grondona usted lo defiende. Mariano Grondona creo que está vivo. yo a Julio Grondona no lo defiendo. Sí, yo lo que digo es que vean cómo está la AFA ahora, Zanelli, y que vean cómo estaba cuando estaba Julio Grondona. Zanelli, voy a ir al archivo y le voy a mostrar que usted defendió la gestión de Grondona. Sí, y no solo la gestión, verdad, sino verdad, su verdad, ética. Pero siempre es... No se olvide que yo soy, no soy moralista en ese sentido. No, usted se puede contradecir. Usted se puede contradecir en la misma frase y eso hace que usted sea Zanelli. Yo me puedo contradecir en el mismo, sí, en la misma frase, pero además soy como medio, en lo único que soy pragmático, porque en todo lo demás lo único que hago es dar vueltas. Yo me compro una calecita y me quedo ahí para siempre. Claro. Pero... en comparación, hago comparación, porque por ejemplo, cuando comparan la, no sé, para poner algo de lo que no vamos a hablar, pero comparan la educación en la Argentina con la de Finlandia y la de Corea. Claro, qué molesto. ¿Por qué no comparan la de Corea con la de Finlandia en lugar de ponernos a nosotros ahí? Claro, es como que te ponen a jugar en primera y vos estás en la Z, ¿viste? En primera de no frozen. Claro. ¿Qué sé yo? ¿En primera de dónde? Nah, bueno, primera porque en esos... Finlandia, yo, a ver, no nos olvidemos que Finlandia no son unos macanudos, ¿eh? No se caliente con Finlandia. No, porque me la agarro ahora con Finlandia, pobre los finlandeses. Pero la verdad que resulta que son todos unos macanudos menos nosotros. Sí, y siempre están mejor que nosotros, ¿no? Eso molesta también. A mí, sí, la verdad que... Bueno, que se vayan a vivir a Corea, que te gusta Corea. Anda a estudiar a Corea. Mm. Manda a tus hijos a Corea. ¿Tenés plata para mandarlos a Corea? Mándalos a Corea. Sí, ¿cómo era la discusión del año pasado cuando estaba el gobierno anterior con eso de que Alemania tenía más pobreza que Argentina en proporción? Esas comparaciones no nos hacen nada bien, Zanelli. Pero la comparación no le hace bien a nadie porque no hay que comparar nada con nada, salvo, para mí, la AFA. La AFA sí hay que compararla con cuando estaba Julio Grondona y cuando no está Julio Grondona. Entonces, ¿era un desastre? Sí, pongamos que era un desastre. ¿Eran todos unos mafiosos? ¿Quieren hacer esa acusación? Porque yo no la hago porque no tengo fundamento. Yo no soy Columbo. Perdón, pero usted se compara a sí mismo con otros años porque esa comparación también es posible. No, yo estoy de acuerdo sí que no hay está que... Bien. Eso sí. Eso sí está bien, porque uno tiene que compararse con uno mismo. Mm-hmm. Porque de eso se trata el ser. Claro. El ser es algo que se compara con el mismo ser, no con otro. Lo que no está bien es compararse, por ejemplo, con otros columnistas de La Mar en Coche. Eso está mal. Pero claro, porque ¿y en qué nos vamos a comparar? En que tenemos, a lo sumo podemos decir, che, ¿viste que se visten igual estos dos? Sí. Que es una observación más que una comparación. Eso está muy bien, Zanelli, ¿eh? ¿Eh? La idea de observar en tal caso, pero no comparar, porque ¿cómo vamos a comparar a personas distintas, a países distintos, no? Pero no tiene, es que no tiene gollete, porque si no, tenemos la mentalidad de los belgas, que se comparaban con los africanos y ellos se sentían mejores que los africanos. Sí. Se veían a sí mismos como superiores en todo sentido por donde los miren. Es difícil no compararse. Entonces eran capaces de agarrar un rinoceronte y llevárselo a Bélgica. Ahora, qué difícil es no compararse, ¿eh? Desde lo profesional, desde lo humano, como que uno, no sé, por ejemplo, por decir algo, mirar otro programa de radio y decir, ah, mirá, ellos tienen más producción, menos producción, conducen así, asá, musicalizan de tal manera. Es difícil no buscar espejo en cosas que se parecen en términos de formato. Bueno, pero ahí ve, esa, ahí otra vez, ahí es como, ¿es la observación o es la comparación? Porque observar que el otro hace algo que a uno le gustaría no es desearle una catástrofe al otro. Ajá. Es desear como ser mejor uno. Está muy bien eso, Mejorar Zanelli, lo que uno cree que no está haciendo del todo bien o que podría hacer mejor o que podría modificarlo. Porque no se trata de bien y mal. ¿Cómo, qué quiere decir eso? Mm. Nos vamos a volver todos locos si seguimos así. A mí me gusta mucho que usted esté volviendo a la carrera proselitista que comenzó hacia fines sí, del año pasado. Porque lo que pasa es que después, eso le iba a decir, acá son todas almas bellas, ¿vio? Cuando hablan de los demás son todas almas bellas. ¿Cómo es eso? Todos son macanudos. Nadie se presenta y te dice, encantado, yo soy el señor Zanelli, cuídate porque en cuanto pueda te clavo un puñal por la espalda. Nadie se presenta Nadie así. Nadie se presenta así. Todos se presentan y son macanudos, son re buena gente, son todas almas bellas. ¿Y eso le parece malo? Ahora hablan de López que estaba tirando unos bolsos con guita, qué sé yo. Todos los que hablan no son unos que nunca hicieron nada mal. Ajá. Y no son unos que... La única diferencia es que no tienen bolsos con 9 palos verdes. No, claro, bueno, y con dineros públicos, aparte esa, se estima, sí, ¿no? Esa es la con dineros públicos todavía está no por se verse. Sabe, está por verse. Sí. Está por verse, porque Yo no lo sé, no vi el expediente. Claro, claro. No, no soy abogado, además. Sí. Que, a mí que me lo diga un abogado que vio el expediente. Qué bueno que estaría, ¿no? Un mundo en el cual de repente todos decimos, yo también tiraría un bolso con 9 palos por arriba de un convento. Pero es que no lo sé, es que nadie lo sabe. Mire, no me quiero hacer el rififí, pero, y tampoco es ningún hallazgo, pero me acuerdo que una vez, no sé, probablemente en algún poema de Borges, pero tal vez en otro lado de Borges, pero eso de que uno se descubría en la acción. Uh-huh. Uno se descubre en la acción. Uno no sabe si es cobarde o valiente. Es cierto. Uno no anda por la vida diciendo que es un cobarde, o no anda por la vida diciendo que es un valiente, o algo peor, anda por la vida diciendo eso. Andamos todos un poco igual en la chantada de mostrarnos mejor de lo que somos, ¿no? De mostrarnos, sobre todo, suficientes. Eso me parece que es como lo molesto. Y yo estoy muy de acuerdo con que intentemos, por ejemplo, empezar a presentarnos diciendo cuídate un poco de mí porque no soy buena persona. Claro, pero lo que pasa es que también eso no es verdad. No. O verdad con minúscula, por lo menos no es una verdad revelada esa. Cierto. Porque cuídate de mí que yo no soy buena persona, pero resulta que el tipo, no sé, se le rompe un caño de la casa y vas y le ayudas a secar el piso, decís, despreocupate que yo te llamo un plomero amigo. Y vos no sos un buen tipo, pero eso lo hiciste. Bueno, por lo general las almas bellas... ¿Qué te transforma? Las almas bellas no terminan siendo buenas con los caños rotos, ¿vio? Las almas bellas existen en un lugar que no es acá. Que no sé en qué lugar será, y es un problema ya de fe. Mm. Es una revelación. Los que creen en las almas bellas, bueno, es otro tema. Yo la verdad que no es que... Yo no defiendo a nadie ni ataco a nadie, pero a mí eso de poner... Primero, a mí no me paga el sueldo. Yo no soy fiscal. No me paga el sueldo el Poder Judicial a mí. No me paga el sueldo la Metropolitana. No me paga el sueldo la Federal, ni la Provincia de Córdoba, ni de la Sota. Sí. A mí no me... ¿Yo quién soy para juzgar lo que hacen los demás? Mm. Si yo no estaba ahí. Y por otro lado, otra cosa que a mí sí me inquieta. Mm. Uno sabe lo que va a hacer o uno sabe lo que hace en el momento que lo hace. Es difícil prever cómo va a reaccionar uno frente a una noticia catastrófica o frente a, no sé, jugué los 6 números del Kini y me los gané. Totalmente. Y yo toda mi vida dije, yo si me gano los 40 millones de pesos los reparto entre mis amigos. Y la verdad que yo no me gané 40 millones de pesos. No sé qué haría. Por ahí, ¿sabe qué hago? ¿Qué hace? Cambio el teléfono, vendo todo esto, se lo regalo a alguien, al sí. portero, mire. Sí. Al encargado, para no decir portero, que se ofenden. Ajá. Uh-huh. Y me las tomo y no me ven nunca más. Bueno, es que nunca sabemos cómo... Es verdad esto, ¿eh? Nosotros no sabemos nunca qué nos puede llegar a componer de acá a un futuro y qué nos puede modificar eso, ¿no? Tal cual. Mire, le cuento una breve anécdota. Sí. Una vez, yo siempre me consideré una persona, no voy a decir cobarde, pero más bien poco valiente. Ajá. Sobre todo en cuestiones donde hay que poner, por ejemplo, el riesgo en poner la cara. Hmm. El riesgo de que le emboquen a uno un piñazo en la cara... Y esta cara bonita se transforme en una especie de otra cosa. Ah, qué triste que sería, porque su carrera está conformada en lo bella que es su cara, Sanelli. Bueno, imagínense que yo basé prácticamente más de la mitad de mi vida en mi belleza. Ya lo está escuchando Palo Pandolfo sentado aquí a mi lado, ¿eh? Bueno. No se ponga nervioso. Le mando un abrazo a Palo Pandolfo. Un abrazo, grande. Igualmente, qué placer. Bueno, Sanelli, entonces... Bueno, pobre Pablo Pandolfo ahora va a tener que soportar... Pablo Pandolfi. Pablo Pandolfi, nómbrelo bien. No, Pandolfo, ¿cómo Pandolfi? Pero... Pandolfi era un jugador de fútbol que me caía simpático. ¿Cómo le va a decir Pablo? ¿Eh? ¿Cómo le va a decir Pablo? Palo. Bueno, ahora pasen la grabación, por favor, porque ya esto es peor que lo de la AFA. Yo pensé que usted había estado en los 80. Fueron duros los 80 para usted, Sanelli, ¿eh? Para todo el mundo fueron duros los 80, pero también fueron un festejo, ¿eh? Las totalmente. Dos cosas fueron. Muy bien, entonces, con esto de que se le rompen la cara, ¿cómo no, es? No, a lo que me refiero es a lo siguiente, que yo nunca me consideré una persona valiente en términos de temeridad, de ir a poner ahí, de agarrarme a la... Yo no soy así. Mm. Pero mire, una vez estaba en Bariloche... Antes del aumento de las tarifas, sí. Mucho antes del aumento de las tarifas, estaba en Bariloche, iba con una persona femenino, un femenino, como vio que ahora como yo laburo para la Metropolitana, digo un femenino. Le paga el sueldo a la policía, vamos, Anneli. Y resulta que me atacan unos Doberman. No. Unos perros Doberman. ¿Y qué pasó? En un barrio medio rififí que hay ahí, no sé dónde, caminando por la calle, no había nadie, se abre un portón y salen dos Doberman. ¿Por la zona del Yao Yao? No, en la ciudad. Ok. Y se vienen al humo. ¿Y? Y yo vio como soy, que no le pego a los animales. No, ya sé. Yo soy de la Sociedad Protectora de Animales. Más le vale, Zanelli, no me meta en más quilombos. Usted ya defendió al Prozac. Le pido que ahora, no, por favor, no hable de violencia animal. No, le digo para que vea, porque todos se andan por la vida diciendo qué almas bellas que son, o qué valientes que son, o no sé qué. Y uno no sabe cómo es hasta que no lo atacan los Doberman. Es verdad. Y cuando vinieron los Doberman, yo no permití que mordieran a la persona que estaba conmigo. ¿Y cómo actuó? Me puse adelante y agarré dos piedras, una en cada mano. Bien. Y cuando el perro me saltó, le tiré una piedra con mucha fortuna, porque ahí sí fue mucha fortuna, que se la emboqué en la cabeza. A un Doberman, que tiene la cabeza chiquita, además. Sí, que tiene la cabeza chiquita. Y le dolió al perro y se asustó el perro. Muy bien, Zanelli, usted se envalentonó. Se refregaba la cabeza en el pasto que estaba húmedo. Sí. Y el otro, que venía atrás, cuando vio lo que le pasó al amigo, se quedó en el molde. Mm. Y lentamente, con las piernas temblando, nos retiramos. Perfecto, muy bien. Entonces, si usted me pregunta a mí si soy valiente o cobarde, yo qué sé. No lo sé. Depende de las circunstancias que lo actualicen. Yo me siento orgulloso de cómo reaccioné. Totalmente. En otras circunstancias puede ser un cobarde. De otra manera. Ahora, si a alguien le pasa eso y le digo, pero ¿cómo? ¿No agarraste una piedra y le pegaste un piedrazo en la cabeza? Bueno, anda vos adelante de los Doberman, claro. Sentado en la silla. Sí. Entonces, eso es lo que yo digo. Está clarísimo, Zanelli. Me hace decir que yo defiendo a Julio Grondona. Pero lo que le decía, y con esto me quiero, termino, lo dejo tranquilo y así usted se dedica a las cosas importantes. Y quiero charlar con Pablo Pandolfo, pero que hace unas canciones bellísimas, supuesto, un discazo supuesto, nuevo. Pero la hija de Coppola, en ese programa que Grondona le armó una mesa, sí, con gente grande, ella era una chica que tenía 18 años, 19 años tal vez, y le armó una mesa con todos unos monstruos, de Goya, sí, de una aquelarre, sentados alrededor de la chica como si fuera Alicia. Sí, perfecto. Y la increpaban y le hablaban mal del padre. Sí. Y ella, eso sí que fue temple, sin mucha labia, porque no hizo falta. La chica respondió punto por punto y los hizo puré a todos esos mequetrefes que estaban tratando de matarla. Muy bien. Y eso, como uno... ¿Qué habla de Coppola eso? ¿O habla solo de la hija de Coppola? No lo sé, bueno, no lo sé. Lo único que sé es que esa chica es maravillosa. Hay distintas afecciones que ha tenido la hija de Coppola que la llevaron a actuar con buen temple, entre otras el vínculo con su padre, posiblemente. Probablemente, pero no lo sabemos. Zanelli, le mando un abrazo. Digo, sí. El que cobre el sueldo del Poder Judicial, que trabaje en la justicia. Los demás... mutis por el foro. Muy bien, lo dejo acá con Pablo Pandolfo, que lo quiere saludar. También usted lo puede saludar a él. Pero por supuesto, Pablo. Bueno, un gusto escucharlo. Venía escuchándolos en el auto, justo, así que pude completar la performance suya, una parte en la radio, otra en Into the Radio, adentro de la radio. Into the Radio. Into the Radio, vamos. De Ramón. Muy bueno, ¿eh? Sí, bueno. Es que, perdón, ayer hice una nota con la gente de Córdoba, una gente me decía, en el mundo del rock hay tanto inglés, en los estudios, ¿viste? Poner play, digamos, o sea, bueno, poner play me maté, pero digamos, o sea, overdubs, y pido perdón por el inglés. Sí, pero a mí me causa gracia porque yo uso esas palabras, no las uso mucho, ¿para qué voy a mentir? Mi inglés no existe. El otro día, Zanelli, es nulo. Usted dijo sublow el otro día, yo lo escuché. Sublow. Dijo sublow el otro día. ¿Vieron la película? Sí, cualquier cosa, si no, además no entiendo, porque ya que las vamos a incorporar, incorporémosla como de cualquier manera. Obvio. Igual vieron la pleitesía. Perdón, ¿viste la película? ¿Vieron la película La Terraza? Creo que es vieja, del 69, más o menos, que es un clásico del cine argentino de los 60, La Terraza, que hay unos jóvenes de clase media alta en una terraza, siempre como festejando algo, y utilizan las palabras en inglés. No la vi. Que es tremendo, cuando lo ves, puede ser o de ¿cómo se llama? Me sale Leopoldo Lugones, pero Leopoldo Torre Nilsson. No, Leopoldo Torre Nilsson. Puede ser de Torre Nilsson o alguna cosa similar. Es algo así, es como una película oscurita. Hay mucha luz en la terraza, pero hay mucha oscuridad en los personajes y hablan en ese inglés que... no es otra cosa que tremendamente, como dices, para decirlo bien, cursi. Uh-huh. Es muy cursi. Porque hay cosas que uno no puede. No empieza y termina siendo cursi, pero... Sí, un poco, sí. Bueno. Es muy difícil. Hay palabras que ya no... O sea, no sé cuál es la traducción de blog. ¿De blog? No, ya no la sabemos, ya, no, ya es nuestra. Y Facebook sería genial. Claro. Cara libro. No, ya está. En tu cara. Hasta las pronunciamos más o menos bien. Zanelli. Igual yo le digo, mire, una vez estaba en un país de habla inglesa. Sí. Y dije, che, pero poné algo de los Beatles. Y me dijeron, ¿de quién? No, mentira. The Beatles. No los conocían. Y digo, pero ¿cómo? ¿No conocen a los Beatles? Hasta que me dijeron, The Beatles. Le digo, sí, The Beatles. Me pasó lo mismo con Tom Waits, con un gringo que tocaba el violín con nosotros. Yo le decía, estábamos hablando de música, y Tom Waits, decía, no, Tom Waits, no. ¡Oh, Tom Waits! ¡Tom Waits! O sea, listo, sí, Tom Waits. Sí, no podemos nombrar ni a lo que nos gusta. Bye, Zanelli, bye. Le mando un abrazo, Palo, le mando un beso muy grande. Un abrazo, Zanelli, un gusto. Salud. Chau. Tanda de 2 minutos y ya estamos acá con... Chau, Zanelli, chau. 2 minutos y estamos acá con Palo Pandolfo.